el reclamo es nuestro, sigue siendo el 82% móvil. Como esto en realidad depende de la nación, del ANSE, bueno, dijimos que hasta tanto se vaya haciendo, porque hasta ahora no lo ha hecho, para mí yo creo que el ANSE son, por lo menos en un aumento del 12,5, que no solo es por debajo de la inflación, muy por debajo de lo que se le dio a los trabajadores activos, sino que encima en la regla se tenga 60 pesos, 70 pesos, depende de lo que tengan los jubilados. Así que bueno, con ese tema nosotros estamos con esta medida esperando una respuesta favorable, y si la respuesta favorable tiene que estar basada en un reconocimiento en la provincia de los reclamos nuestros, con alguna propuesta económica, la mejor económica por algún momento para cuidar, que salga la provincia, y después hacemos todo, acompañaremos todos a ver cómo se consigue que la nación lo haga, pero primero que la provincia ponga la cara y ponga también algo, porque la provincia tiene la responsabilidad de hacer, la provincia tiene la responsabilidad de hacer de resolver el problema de la gente que vive con la gente. Y los jubilados hoy están cobrando mucho menos lo que significa venir de pobreza, así que si no, si lo aceptaron, continúan. No vamos ni nosotros, los compañeros que están afuera, y estamos, que se queden más, queremos que se queden ellos y que vengan los del Poder Ejecutivo. Que es una respuesta favorable. Así que eso es lo que vamos a quedar acá esperando, esa respuesta favorable. Hasta ahora no hubo ninguna respuesta, o sea, no hubo respuesta, que no se hizo nada, o que no se resolvió nada, así que nos quedamos hasta que cambie esa respuesta.